de weya weya. Me we se ba mbedia de de sobe. Obina ba e pinga me titi. E sele ba e no kaneluge. Se ma loge e mwede nje. Tuma mnata kamo wase. E pita toti e wode titi. Ama ma owe. Nyami tombe sumu mbape na mala na kie moe. Oh aduduwe. Minyami tombe bobe mbape na mala na kie moe. Esele mbae na bola nelunge. Jemo ya kele lamba. Nyaki mope mare ditemba. Esele mbae na kwa kuito bamo. Esele mbae. Dolo e ni mabato e se banyaka. ayo ayo ayo ese banyaka e dolo eni baba to ese banyaka adudu we we selete idi baso maloba osegie adudu we ona mwe to besugu mapena mala na dia moe adudu we we selete idi baso maloba osegie adudu we ona mwe to besugu mapena mala na dia moe mabo mabo me peso malo di mudie wo kanelo genika o